Tus amigos se alejaron y solo te encuentras tú. Y el dolor que hay en tu pecho no lo puedes resistir. Caminando por las calles te preguntas qué haces con tu vida sin sentido, no la puedes entender. Tienes un camino.